una ofrenda de palmas. Dale una ofrenda de palmas. Dale gloria, dale honra, dale alabanza a aquel que nos dio libertad.